Kim Wan-soo, presidente del Comité Norteño de la Puesta en Práctica de la Declaración Conjunta del 15 de junio, dio declaraciones a la prensa el día 22 y dijo en particular: en el histórico séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, el mariscal Kim Jong-un dilucidó sobre la base de haber analizado en lo científico la unánime aspiración de la nación y la situación creada, el lineamiento de reunificación autóctona y la orientación de lucha para crear un cambio en la mejora de las relaciones norte-sur y el movimiento por reunificar la patria. Este lineamiento y orientación consistentes en mantener de modo invariable las tres cartas de la reunificación de la patria y abrir el camino a seguir por dicho movimiento con el método de la independencia y gran unidad nacionales. El aseguramiento de la paz y el logro del sistema confederal son el hito más racional, correcto e imparcial que refleja la aspiración y demanda de toda la nación y la realidad concreta del país y la bandera programática que esclarece el mañana radiante de la nación y el atajo para la construcción de la potencia reintegrada. En su informe del histórico séptimo congreso del partido, el estimado mariscal exteriorizó su inmutable convicción y férrea voluntad de conservar con firmeza y abrillantar las proezas de los grandes líderes y lograr sin falta la histórica causa de la reintegración de la patria, en acato al ideal de toda la vida y el legado de estos. Si el norte y el sur unen su propósito y la fuerza, no hay cosa temible ni la irrealizable en este mundo. Toda la nación del norte, el sur y en ultramar, con redoblado ánimo y fe en la victoria, se alzará en la lucha patriótica por poner en práctica los tres principios de la reunificación independiente y pacífica de la patria y las declaraciones conjuntas norte-sur, y edificará sin falta en este suelo patrio la potencia reintegrada altamente digna, pacífica y próspera.